Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractora. Soy infractora. Somos infractoras de mentes. Infractoras de mentes. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30. Por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola a todas nuestras radioescuchas. Estamos aquí un martes más con su programa Mujeres Alterando el Sistema de la franja Infractoras de Mentes. Un saludo a Daniel en las cabinas y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, en este martes caluroso les recordamos que nos pueden llamar al 2220966 o escuchar por el internet en la página de la Radio Casa de la Cultura. Y bueno, como siempre, hoy vamos a compartir buena música y también vamos a tener una invitada muy especial que ya les vamos a presentar en un ratito. Pero antes nos vamos con nuestro segmento de la dupleta de la semana y hoy vamos a escuchar a Durga Devi, que es la unión de cuatro mujeres de distintas ramas artísticas unidas por el amor a la música, especialmente a la percusión. Ellas son Mariana Solino, Verónica Rosas, Bubi Iche y Karina Donoso. El grupo busca explorar e interpretar ritmos de distintas partes del mundo, principalmente Latinoamérica. Los ritmos son afroperuanos, argentinos, afrocubanos, afrocolombianos. Durga Devi encuentra un sutil equilibrio entre la fuerza y la dulzura. Entre el ritmo de la percusión y la melodía del canto, te llevarán a danzar a un tiempo ancestral. Nos vamos a escuchar su baguala y su aguacerito de mayo. Vamos a hacer un juego. ¿Cortaste? Bueno, juguemos. Vamos a jugar, ya que el día amerita la situación. Hoy estuvo feo, estuvo lluvioso, cargado. Bueno, para despedir a la lluvia, no, la vamos a despedir igual, con un homenaje. Igual les digo. ¿Qué? Viste que hoy hablábamos de que la Durga, digamos, es invencible, todo lo puede, arrasa con todo. Sabía que íbamos a tocar y... estrellas, luna, es verdad. Así que despidiendo esta lluvia vamos a hacer un juego, vamos a llamar a con botitas. Ustedes también pueden hacer botitas. No, mañana lo tienen que hacer ustedes. Todo el tiempo. Vamos a hacer botitas como si fuera una lluvia. Y después de esto se pueden parar y bailar también. Claro. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo. Yeah. cerrar los ojitos si quieren, imaginar que estamos en el medio del campo, en el medio de la pampa. ¿En la pampa? Perdón, ¿por el clima? ¿Fue a la pampa, bueno? ¿Cómo hacer un viaje? ¿No? Por lo menos vamos para Santiago del Estero, Salta. No, me gusta. Argentina. Tan Y volvemos, ahí estaba la baguala de Durga Devi. Y bueno, ya estamos aquí con Ivana. Ella es la creadora mental de la Diáspora Diseños. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito con ella. Igual recordarles que el programa de hoy habla un poco sobre cómo la creatividad está también cargada de rostros de mujeres y también de un valor feminista profundo. Entonces, bueno, vamos a saludar. ¿Cómo estás, Ivana? ¿Cómo te va? Bien, hola Steffi, hola a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme. Sí, bueno, cuéntanos, ¿qué es la diáspora? Bueno, es como el significado así de la palabra diáspora, es como dispersión, ¿no? Es... suele representarse como la dispersión de grupos humanos, no sé, como el pueblo africano hacia el resto del mundo, y usualmente se representa como un diente de león, ¿no? Que es esta flor medio mágica, chévere, que me gusta mucho, que me ha acompañado como en varias facetas de mi vida, digamos, y que ahora es el logo de Diáspora, ¿no? Que un tiempo, durante 2 años, se llamaba Sueños en Violeta y que este año le cambiamos de nombre. Ahora se llama Diáspora Diseño e Ilustración porque nos hemos fusionado con otras personas también, ¿no? Ya no estoy sola, entonces decidimos cambiarle algo que como que aglutine a más gente. ¿Qué era Sueños en Violeta, digamos? ¿Cómo surge toda la idea de poder diseñar a partir, o cuéntanos, a partir de qué diseñas, ¿no? Sí, bueno, Sueños en Violeta... nace como hace poco más de 3 años quizás, pero eran cosas muy personales mías, no hacía artículos como ahora que tenemos como una serie de artículos ilustrados, sino era más bien cuadros, ilustraciones y cosas mías, así como muy mías, que sí, no eran, o sea, no comercializaba tanto, no era esta parte de venderlas, porque muchas veces un cuadro no es tan accesible, ¿no?, a que todo el mundo pueda comprarlo. Bueno, Sueños en Violeta se dedicaba a esto, era yo básicamente, ¿no? Era yo sola, pintando, ilustrando, haciendo cuadros por encargo, haciendo ilustraciones para campañas también, ¿no? Como que estuve... El tema de Mengana, que es la organización en la que milito, que es una organización feminista, Mengana Colectiva, siempre estuvo acompañada de una serie de imágenes, de ilustraciones, y que fue como una necesidad también de la colectiva para retomar el dibujo, porque yo estudié artes hace un montón de años y abandoné un tiempo como esta práctica creativa y me dediqué a otras prácticas, no escribir, a otras cosas. Y cuando retomé, el dibujo y la pintura vino cargada de un montón de otros aprendizajes de la vida que no estuvieron hace años, ¿no?, en mi época de estudiante. Como que se mezcló todo, se fusionó y era una cosa más chévere. Yo sentía que era más mía, así menos académica, más libre. Y bueno, Sueños en Violeta, digamos que hacía esto, ¿no?, al principio. Y siempre teníamos como esta hablando así con otros amigos, con mi compañero, con el Mauricio, que es con quien principalmente estamos ahora en diáspora, y con otros dos, un amigo y una amiga que nos apoyan, ¿no?, también en algunas cosas. Somos cuatro ahora. Le cambiamos el nombre también buscando una lógica más, como de más cercanía a la gente, que no necesariamente tiene que ser un cuadro o una ilustración, ¿no?, que principalmente por el tema de costos y eso. Así que decidimos hacernos como este pequeño emprendimiento, pero que sean otras cosas que la gente pueda usar, llevar, transportar, no sé. Entonces ahí surgieron hacer tazas, bueno, ahora estamos haciendo platos, relojes, camisetas, hay llaveros, como las botellas, los toma todos, y que son como artículos que tú puedes comprarlos fácilmente, que son perfectos para un regalo, que puedes regalar, y a la vez que no sea vacío, o sea, es como que siempre buscar que diga algo, que te diga algo, ¿no? Entonces, la esencia de lo que fue Sueños en Violeta, al final, está ahí, ¿no? Está ahí porque la mayoría de ilustraciones tienen un contenido feminista, o no sé, desde otros lados también, desde la ternura, desde la magia, y bueno, sí, la mayoría de ilustraciones son de mujeres, y a veces me preguntan, ¿y no tienes cosas para hombres? Y no sé qué, y le digo, pero eso también es para hombres. Y bueno, nos han hecho cosas a pedido también, no sé, de caricaturas, un montón de cosas, y ha sido súper chévere porque esas cosas son más cercanas. Entonces ha habido gente que nos ha contactado porque fue a la casa de una amiga que alguien le regaló una taza y vio, y luego buscó y encontró eso. Entonces recuerdo en diciembre llegaba gente a comprarnos 20 tazas para 20 amigos, así, cosa que no podrías hacer con un cuadro, así. ¿Y cómo les va, por ejemplo, con la producción? Son los cuatro, ¿no?, los cuatro como has contado. Y no sé, o sea, como has dicho, un poco la cosa ha ido creciendo, entiendo que por medio igual de otras redes un poco más libres también se han promocionado, etcétera. O sea, ¿cómo distribuyen su trabajo, no? Ya al rato de hacer lechura, ¿no?, de las cosas, ¿se dan abasto? ¿Están creciendo? Sí, o sea, todavía mantiene lo artesanal y nos gusta que sea así, ¿no?, que no se produzca en masa y que igual después de que has hecho... 15 o 20 veces el mismo diseño, dices, no, hay que hacer otro ya. O sea, la idea no es que tenga esta lógica de producción, hiper, así, producción y no sé qué, sino más bien que mantenga lo artesanal, así como lo artístico, en pequeñas cantidades, y que a la vez esto demanda crear nuevas cosas, ¿no? Y estas nuevas cosas significan nuevas técnicas, buscar, explorar otras cosas. Y ahorita el proceso más o menos de producción, bueno, yo me encargo de la parte y otro compañero nos encargamos un poco de la parte de dibujar, ¿no?, como de crear, de inventar o imaginar las cosas. Y Mauricio, que es el diseñador, él se encarga de digitalizar, imprimir, o sea, toda la otra parte que igual es un trabajazo, imprimir, plasmar ya en los objetos. Y bueno, las redes sociales como que han servido un montón para la difusión, ¿no? Porque nosotros en este momento no tenemos una tienda. Queremos ya habilitar una página de una tienda online, que es como más fácil, ¿no? Que puedes ahí comprar, chin, chin, chin, y ya. Porque ha habido mucha gente de otros lados, de otros países que nos han pedido, y es como, ¿y ahora cómo te enviamos? Y es como súper caro y no sé qué. Es como que estamos ahí en una necesidad que surgió y que hay que buscar alguna solución, porque ha habido gente que dice, no, voy a ir a Ecuador, o mándame con una amiga, o no sé qué, ¿no? Y se buscan las maneras. Pero estaría chévere igual, como de difundir y que el trabajo se conozca un poco más. Y eso, no tenemos tienda, todo es por redes sociales, por el Facebook. Tenemos el taller, que queremos adecuarle como una especie de galería, pero está el taller, que lo tenemos en casa, en la sala de la casa. Afortunadamente es grande, y las personas nos contactan por el Facebook y pasan luego como al siguiente día a retirar su pedido, digamos así, a la, a la casa. Y luego llegan y a veces ven un cuadro y se animan y se llevan el cuadro también, ¿no? Claro. Es como chévere. ¿Cómo está su página en el Facebook para que la gente está, pase? El perfil está Diáspora Diseño, y entre paréntesis tiene aún puesto Sueños en Violeta porque era el de la anterior. Y la fanpage es solo Diáspora. Diáspora, ya. Bueno, antes de seguir, nos vamos con una canción de las argentinas, Las Conchudas, que se llama María José. Decidiste ir por otro lado. Al principio no entendía cuál era tu mambo. Y me fui. Y bueno, regresamos. Ellas eran Las Conchudas, un grupo feminista libertario de Argentina. Ahí estaba María José. Y bueno, ya casi cerrando y con el tiempo súper poquito. ¡Qué poquito! Sí, súper poquito, sí sabemos. Pero bueno, agradecerte, pero antes de cerrar del todo, igual preguntarte por qué es importante o por qué tú crees que es importante que por medio de una producción como puede ser el diseño, crear objetos que tengan, no sé, figuras, imágenes, ¿por qué a eso impregnarle un mensaje, una imagen? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no simplemente ir a comprar lo que siempre compramos? Porque, o sea, todo esto incluso es a partir de una necesidad personal mía, de que yo nunca encontraba estas cosas en ningún lado. Es como algo más personalizado, es como algo tuyo, pero a la vez, lo que te decía, no es vacío, ¿no? Es como que es súper importante encontrar otros canales, incluso de difundir el feminismo. ¿Cachas? Que yo no lo había, o sea, creo que lo asumí así, pero a veces no lo racionalizaba tanto, hasta que me empezó a escribir un montón de gente. Nos hicieron como un pequeño reportaje en la revista La Familia, del comercio, ¿no? Y ahí estaba el correo, y yo no revisaba muy usualmente ese correo porque nadie me escribía ese, ¿no? Solo el Facebook. Y reviso un día, tenía un montón de correos de gente que no conozco, y eso es lo chévere también de Diáspora ahora, que la mayoría de personas, de mujeres, la mayoría son mujeres, ¿no? Pero bueno, ha habido algunos hombres también que adquieren nuestros artículos son completamente desconocidos o desconocidas, uh-huh, y que sienten esta cosa y que se acercan y que luego preguntan y luego les damos un fanzine de Mengana y separadores, uh-huh, y les invitamos, vengan a tal cosa o les estamos compartiendo, ¿no? Cosas. Uh-huh. Y eso es súper chévere. Y he tenido como un montón de sorpresas gratas, así de mucho cariño de la gente, ¿no? Como cosas muy generosas de las personas que yo digo así como gracias, no sé qué tal por comprar nuestras cosas y no, uh-huh, sé qué, pero la gente lo que me ha dado a mí ha sido mucho más grande, o sea, desde abrazos de la nada, así que llegan y digo, tú dibujaste esta cosa, me ha acompañado desde mucho tiempo en el transcurso de mi vida y no sabía que tú habías dibujado porque la veían en casa, ¿no? O no sé, un montón de expresiones de cariño, que eso es muy muy chévere en este trabajo, y que digo, chuta, fue una súper buena decisión dedicarnos a esto y entender que hay otras maneras de autogestionarte la vida también, ¿no? Que no, uh-huh, siempre tienen que ser con esas monotonías, horarios y trabajos así establecidos, y que las mujeres y que, bueno, todos los seres humanos, pero bueno, en este caso las mujeres, tenemos una capacidad creadora súper grande, ¿no? Que podemos hacer miles de cosas así a la vez, y que incluso con pocos recursos, conozco varias iniciativas de otras mujeres también, que esto ha sido una oportunidad, porque generalmente en las ferias la mayoría de emprendedoras son mujeres, uh-huh, quienes están ahí en las ferias, entonces como otro contacto con mujeres que yo no conocía antes, y que se inventan miles de cosas con material reciclado, con no sé qué, con las telas, o sea, miles de cosas para hacer y autogestionarse, ¿no? Y ser autónomas también económicamente. Bueno, y nos quedamos, uh-huh, con esas palabras de Ivana, muchas gracias por venir, y así vamos tejiendo otras redes también de solidaridad y sororidad. Gracias, Daniel, ya nos está saludando, y bueno, no se olviden de escuchar el día de mañana al FEL aquí en Con Voz Desde Abajo. Chao, chao.